Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes este espacio donde les proponemos algunos temas variados de paso y con una buena música acompañado de temas que también nos llega a través de Radio Francia Internacional o también textos de la BBC Mundo. Creemos oportuno ponerles a consideración de ustedes algunos temas para estos 60 minutos. Bienvenidos. Bienvenidas. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Cuando te parece tocar a fondo, es porque llevas un tiempo recordando lo que deberías olvidar. No es bueno ni sano vivir cada día sufriendo por quienes perdimos. Eso es algo por lo que tendremos que pasar muchas veces a lo largo de la vida. En estos tiempos nos inundan con libros, con revistas que nos ayudan a vivir mejor. Parecen insinuar que todo lo malo pasará, que el olvido llegará. Nos convencemos por los consejos que nos enseñan a seguir adelante, pero siempre acabamos recordando todo aquello que nos hizo daño. Bienvenidas, bienvenidos a Diversas Voces. Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado, que tiene castigo. Si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Sé que me aturde la vida como un torbellino. Que me arrastra a tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el temor de Dios. Sea pecado, te quiero lo mismo. Y aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sí. Es más fuerte que todo el respeto y el temor de Dios. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Y aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. Son las 10 de la mañana con 37 minutos. Asegurar los medios de subsistencia para todos, prever para mejor actuar, es el título del estudio preparado por el Centro de Desarrollo de la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico, la OCDE, en el que se exponen 5 escenarios posibles de subsistencia para el mundo en el año 2030. ¿De qué se trata? Radio Francia nos los da a conocer. El mundo ha registrado cambios muy importantes desde el inicio del nuevo siglo. Millones de personas se han incorporado al mundo del trabajo. La esperanza de vida de la población mundial sigue aumentando, tanto como los niveles de escolaridad y de ingresos. Con todo, los desafíos para los próximos 15 años son tanto más significativos. Asegurar los medios de subsistencia para todos, prever para mejor actuar, es el título del estudio preparado por el Centro de Desarrollo de la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico, en el que se exponen 5 escenarios posibles de subsistencia para el mundo en 2030, presentado en el marco del Foro Mundial sobre el Desarrollo en París. Carl Dahlmann, director de investigación sobre el desarrollo mundial del Centro de Desarrollo de la OCDE, habló con Radio Francia Internacional sobre el significado e importancia de esos desafíos. Lo que hicimos fue mirar un poco a la condición que existe ahora en diferentes países y ver varias tendencias que creemos que van a impactar esto de manera bastante fuerte. Si miramos hacia el pasado, se ha hecho un progreso bastante significativo, especialmente, por ejemplo, con la perspectiva de promedio de vida, que ha aumentado de 30 años en finales de los 1800 a 70 años promedio para el mundo. Entonces vemos un progreso muy bueno, pero mirando hacia el futuro vemos que hay retos enormes y esto varía mucho por los países. El estallido de la reciente crisis financiera económica global, así como los problemas que emergen de los frentes demográfico y medioambiental, son 3 de los principales desafíos a los que deberían responder nuestras sociedades si se quiere reducir la vulnerabilidad y el riesgo de recaer en la pobreza extrema que amenaza aún a millones de personas. Al respecto, el estudio de la OCDE muestra que 80% de las personas estiman que luchan cuando no sufren en su vida cotidiana antes que sentirse realizadas. Pese a ello, en todos los países de ingresos bajos o medios, los individuos piensan generalmente que el futuro será mejor que el presente. El incremento del empleo en el mundo contribuyó ampliamente a reducir la pobreza. En Asia del Sur se crearon 8.5 millones de empleos entre 2009 y 2014, en tanto que en África se generaron 37 millones de empleos pagados en la pasada década. Aún así, en 2013 hubo 202 millones de personas desempleadas en el mundo, 45% de ellas originarias del este y del sur asiático, seguidas de África subsahariana y Europa. Para el 2030, esa situación podría convertirse en un fuerte riesgo en razón del crecimiento de la población. Carl Dahlmann. Un reto que es muy grande para países principalmente en África, en el Medio Oriente y también en el sur asiático, India, Bangladesh, Pakistán. Hay un crecimiento muy rápido de la población que va a ser bien difícil de encontrar empleos para tanta gente y eso es un riesgo muy grande que también vemos que se va a complicar mucho y va a ser todavía más grande con el problema de sequías, que van a ser bastante probables, especialmente en esas regiones. Y si se une esta tendencia al las sequías, con este aumento de población tan grande que no está consiguiendo empleo, ahí tenemos un reto enorme mundial. Dos cifras del estudio, asegurar los medios de subsistencia para todos, confirman ese temor. La fuerza de trabajo en África subsahariana crece a un ritmo de 8.5 millones de personas por año, en tanto que en el sudeste asiático esa cifra se eleva a 12 millones por año. El segundo reto o desafío que destaca el estudio del Centro de Desarrollo de la OCDE es la posibilidad de una nueva crisis financiera. Carl Dahlman. Muy probable otra crisis financiera. Eso, si uno habla con los expertos que conocen de fondo el tema, se ve que se ha concentrado mucho más toda la parte financiera en pocas instituciones muy grandes y no siempre bancos. Y eso es un problema para la estabilidad global. La reciente crisis causada por el enorme proceso de desregulación del sistema financiero alrededor del mundo ha tenido enormes consecuencias, añade la OCDE. Más de 20 billones de dólares fueron necesarios para socorrer a los bancos afectados por la crisis de las llamadas subprime, apunta su estudio. Para 2012, la Comisión Europea evaluó en 4.500.000 millones de euros los fondos públicos puestos a disposición de los bancos europeos, es decir, 37% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea. La revolución tecnológica a la que el mundo asiste desde hace dos décadas es una de las más importantes, como muestra el desarrollo impresionante de las tecnologías de la información y comunicación. El riesgo es que el desarrollo acelerado de esas nuevas tecnologías aunadas al crecimiento de la llamada inteligencia artificial se traduzca en la pérdida de millones de empleos, como nos dijo Carl Dahlman, director del Centro de Investigación sobre el Desarrollo Mundial de la OCDE. Otra tendencia que vemos de la parte de tecnología es una tendencia a más procesos de automatización robótica, pero también inteligencia artificial, que posiblemente va a hacer a que no hayan tantos empleos para el futuro. Entonces va a haber un problema de conseguir empleos. Claro que pueden abrirse otros empleos en otras áreas. La tecnología tiene un potencial enorme y tiene dos filos. Puede ser muy positivo y también puede ser muy negativo. Una de las preocupaciones muy grandes, como ya la mencionó usted, es exactamente que va a haber un periodo donde va a haber crecimiento sin empleo. Y eso es porque se está haciendo mucha robótica y también hay toda la parte de inteligencia artificial que puede reemplazar empleos. Inclusive a países desarrollados. En Europa hay problemas de desempleo por la crisis y hay esta preocupación muy grande. El problema todavía es más fuerte en países que tienen crecimiento de población más fuerte. Y países como la China ya están comenzando a usar mucha robótica también. De manera que también ahí va a haber una preocupación hacia el futuro de qué tipo de empleos sostenibles pueden haber en economías. En los próximos 50 años, el mundo asistirá a una transición demográfica masiva, apunta la OCDE. Se estima que para el 2030 habrá 8.500 millones de habitantes en el mundo, población que llegaría a más de 10.000 millones en 2050. El envejecimiento de la población, sobre todo en los países más desarrollados, es otro de los grandes desafíos de los próximos años. Empero, el principal reto que enfrentan nuestras sociedades, sin duda, es el cambio climático. El calentamiento mundial avanza a un ritmo acelerado, sus consecuencias son incalculables, Carl Dahlman. Discutimos mucho con los expertos de medio ambiente y de clima en la OCDE, y lo que nos dijeron era que el impacto de más corto plazo de esto en los próximos 20, 30 años va a ser el problema de sequías grandes. Entonces ese va a ser el efecto. Las cosas de más largo plazo son el aumento pues del nivel del mar y toda la turbulencia de tempestades, de sequías, pero la cosa más probable en los próximos 20 o 30 años básicamente es el problema de grandes sequías en muchas partes del mundo. Y eso va a crear un problema para agricultura, para la comida, y como todo el mundo está interconectado, entonces hay menos comida y eso afecta los precios de la comida. Y esto también puede ser un factor serio para la capacidad de un país de poder alimentar a su población, porque aumenta mucho el costo. Los cinco escenarios que presenta el estudio de la OCDE están atravesados por una constante, el aumento regular de la desigualdad social. Hoy, 66% de la población más pobre del mundo se estima recibe menos del 13% del ingreso mundial, en tanto que el 1% más rico acapara 15%. Carl Dahlman. Como expliqué, a cinco escenarios hacia el futuro, en todos ellos aumenta la desigualdad, de manera que es una cosa que parece una constante en los diferentes escenarios, que implica que es un problema muy grave que hay que tratar de ver cómo se puede resolver, porque está causando muchos problemas, no solamente el punto moral, sino el punto de vista de sostenibilidad y de problema social, porque cuando hay esa presión de que la gente siente que no está avanzando y que todo lo que les han dicho sobre la posibilidad de avanzar está mucho más limitado de lo que se dice, entonces hay expectativas que no se cumplen y puede haber inestabilidad social. Aquí en la OECD, el Departamento de Gobierno ha estado haciendo encuestas y se ve que el nivel de confianza en los gobiernos ha estado cayendo significativamente desde la crisis financiera, porque los gobiernos no han podido realmente solucionar el problema, no han podido retomar el crecimiento como se esperaba, y también se ve que no han sido capaces de enfrentar muchos de esos desafíos de mediano y largo plazo, porque el ciclo político es muy de corto plazo, y entonces hay una reacción muy fuerte contra los gobiernos. La población se está sintiendo que no está cumpliendo lo que esperaban de los gobiernos. El estudio Asegurar los medios de subsistencia para todos, prever para mejor actuar, aporta muchos elementos de reflexión y, sobre todo, muestra que existen múltiples alternativas e iniciativas innovadoras que podrían ayudar a evitar lo peor. Para ello, se requiere no solo trabajar en el plano mundial, nacional y local, sino tener una visión de largo plazo y la voluntad política necesaria para corregir mucho del camino por donde se ha avanzado hasta ahora. Gracias a Carl Dahlman, director de investigación sobre el desarrollo mundial del Centro de Desarrollo de la OCDE, y ustedes, amables radioescuchas, reciban un saludo. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. 10 de la mañana con 47 minutos, son ya las 10 de la mañana con 47 minutos. Está con nosotros Jimena Porras, ella es coordinadora del colectivo Haya Orgánica. Vamos a hablar sobre el mercado agroecológico. Bienvenida, Jimena, qué gusto poder compartir este espacio con usted. Sí, nos gustaría que conozcamos de cerca cómo se organiza este colectivo Haya Orgánica, desde cuándo están trabajando. ¿Qué significa Haya Orgánica? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes de esta hermosa radio que pues nos abre las puertas para compartir el trabajo agroecológico de fincas, de productores que trabajamos sin necesidad de químicos. Y este colectivo Haya Orgánica estamos trabajando desde hace más o menos un año, entregando canastas de víveres, entregando productos agroecológicos a través de una página web que se llama www.hayorgánica.wisc.com. Y ahora hemos atendido el llamado de la Administración Zonal de la Mariscal y empezar a organizar un mercado agroecológico en la Mariscal. Y eso se da en plena Plaza Foch, en la Foch y Reina Victoria. Y esto estamos pues ofreciendo nuestros productos, nuestra oferta agroecológica, el segundo y cuarto sábados de cada mes. ¿Ante qué necesidad se crea este colectivo Haya Orgánica? Bueno, es una necesidad de que los pequeños productores y productores locales de alimentos y las fincas agroecológicas sacar sus productos y que sean reconocidos como que no son iguales a aquellos que son producidos en forma masiva y echando químicos. Son fincas que se preocupan de elaborar sus propios bioles, sus propios compost, sus propias fórmulas para el combate de plagas sin necesidad de echar químicos. Inclusive en el requerimiento de los usuarios, porque hay una receta médica detrás de eso, porque los médicos les prescriben de que ya no consuman productos con químicos, Jimena. Así es verdad. Entonces hemos tenido el acercamiento de personas que han sido urgidas pues por su situación de enfermedad, de cáncer, de determinadas patologías en las cuales los médicos mismos les prescriben que busquen alimentos que se produzcan sin químicos. Entonces, a ellos y claro, a todo el mundo deberíamos consumir así. Jimena, coméntenos usted cómo se hace este proyecto de este colectivo, porque entiendo detrás de esto hay un estudio previo para conocer quiénes son las fincas que les pueden proveer de diferentes productos. ¿Cómo trabajan ustedes? Bueno, nosotros hemos tenido la visita, hacemos la visita a los productores que nos cuentan que quieren vincularse, que quieren ingresar, y ya trabajamos desde hace algunos años apoyándonos en las fincas, en los productores que nos compartimos los saberes, compartimos la sabiduría ancestral para dejar de lado el utilizar herbicidas, fungicidas, abonos de carácter químico, y en las mismas fincas se elaboran. Entonces, lo más rico es poder conocer las fincas cómo producen, y además no solamente a los productores de productos agrícolas, sino también elaborados como mermeladas, salsas, los mismos quesos, el mismo yogur, proviene de vacas que no han sido inyectadas con hormonas ni que han sido tenido que utilizar antibióticos. Entonces, los huevos, por ejemplo, son de otro color, de otro sabor. El tomate es rojo, pero un rojo natural, donde uno tiene la confianza de poder comer y que no está un sabor raro que es el que está percibiendo. Jimena, el tiempo y la experiencia les da la posibilidad a ustedes como compradores para luego vender el producto, les da la posibilidad de identificar inmediatamente qué producto en realidad es bueno y no tiene químicos. En algunos casos sí, como por ejemplo los huevos, que por ejemplo el color de la yema es notorio. En el caso del tomate, en el caso de las papas, es fácilmente identificable. En otros casos tenemos que hacer la visita, ¿no?, a la finca para que hacer el seguimiento y dar certificación y garantía, más que nada para nuestros consumidores, de que ese producto es seguro. En cuanto al costo de los productos, ¿son convenientes, son más económicos o más caros que los que usualmente se venden en un Supermaxi o algo por el estilo? En términos del mercado agroecológico, que puede competir con las de orgánicos, son los mismos precios, porque usted puede ir a comparar de que le resulta en definitiva más caro si usted, por ingerir alimentos que están mezclados con químicos, se puede afectar su salud. Entonces ahí va a haber una seguridad inclusive de reconocimiento de que lo que está consumiendo en estos mercados agroecológicos es seguro. Ahora, esta experiencia de contar con un mercado agroecológico en la ciudad capital nos da la posibilidad de que esto se replique en diferentes sectores de la ciudad de Quito, tomando en consideración de que esto solamente está funcionando en la Mariscal. Bueno, no solamente funciona en la Mariscal. Tenemos la ventaja de que ya existe una experiencia previa a la cual también pertenecemos en la Feria Agroecológica de la Carolina, que se encuentra en el Jardín Botánico y que se da el primero y tercer domingo de cada mes. Entonces, más bien, esta es una réplica, un reflejo de todas aquellas experiencias que ya hemos tenido. Tenemos otras ferias en Tumbaco también. Tenemos ferias y tiendas en algunos lugares de la ciudad, como la tienda Guairuro, en la que queda por la iglesia de Fátima, donde los productores estamos dejando, porque yo también soy productora de productos elaborados, y estamos dejando en esos espacios donde también necesitamos apoyo, porque somos pequeños productores y ahora con las normativas de registro sanitario, de semáforo, pues tienen que ser considerado también un espacio, una categoría diferente a aquellos productos producidos industrialmente. A propósito de lo que usted menciona, en cuanto a las normativas, a los reglamentos que tienen que regirse ustedes como organización, como mercado agroecológico, ¿cómo ha funcionado con esto del municipio? ¿Qué tienen que cumplir? ¿A qué tienen que regirse? Bueno, nosotros de hecho cumplimos con las buenas prácticas alimentarias de manufactura de alimentos, sino que practicamos además otro tipo de normas, que son las que rigen la cuestión ecológica. Entonces, además somos pequeños, muchos de nosotros somos pequeños productores donde no podemos aplicar un registro sanitario que se aplica en la generalidad de los casos como una industria. Entonces, pedimos también a las autoridades de que se nos considere con una categoría diferente, con exigencias muy similares, por supuesto, pero que considere a aquellos que producimos a bajo nivel. Jimena, Cuando hablamos de mercado agroecológico, estamos hablando de un espacio gigante, un espacio grande donde el usuario puede adquirir lo que ellos necesiten. ¿Por qué hacerlo solamente determinados días y por qué no existe un espacio permanente? Muy bien, o sea, eso sería lo óptimo, ¿sí? Lo que hacemos en este momento, el llamado a los consumidores, pues son ellos los que deben solicitar eso. Decir, queremos todo el tiempo, queremos cada semana, queremos un espacio diario como un mercado fijo. En ese sentido, necesitamos el apoyo de los consumidores, porque los compañeros vienen de sus fincas, vienen de sus chacras, de sus talleres, a presentar el producto, y desgraciadamente muchas veces se nos queda el producto. Uh-huh. Y es porque necesitamos que se nos acerquen los consumidores, vean la diferencia y exijan a las autoridades de que se nos brinde esos espacios. Cuando ustedes hacen determinados días, ¿hay el riesgo de que el producto se pierda, Gina? Por supuesto, sí. De hecho, hay tiendas pequeñas que ahorita existen y que, pues, no existe una salida, una demanda de venta que garantice que la provisión sea más continua. Ahora, sí nos gustaría que nos mencione y nos hable sobre lo que va a ocurrir en los próximos días. Entiendo que ya está listo para el 11 y 15 de abril. ¿Así es? Pues sí, es del 11 y 25, es el segundo y cuarto sábados de cada mes. Siempre. Estamos ahí. El segundo y cuarto sábado de cada mes. Así es, en la Plaza Foch, en la Foch y Reina Victoria, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, estamos ya religiosamente cada mes. En términos generales, de igual manera, ¿qué productos puede obtener el usuario? Este sábado, en la Plaza Foch, el usuario va a encontrar canastas de verduras, es decir, lechugas, zanahorias, tomates. ¿Son canastas elaboradas ya? No, puede ser por producto. Selecciona los productos, por supuesto, hace sus compras normalmente, además fruta, además va a encontrar huevos, va a encontrar quesos, fresas, moras, fresas confiables, por ejemplo, ¿sí? Porque la fresa, desgraciadamente, la que se utiliza, la que se ve generalmente, es muy riesgosa porque la fumigan muchísimo. Y por eso son unas fresas gigantes. Son gigantes, algunas, exactamente, que tienen, desgraciadamente, el sabor es pésimo. Ajá. No saben a fresa. Ustedes le invitamos a que vaya este sábado y deguste las cosas más deliciosas. Tenemos además todo tipo de hierbas aromáticas. También tenemos plantitas que puede llevar a sembrar en su jardín, ajá, como el cedrón, el romero. Va a encontrar tomillo, albahaca. Y percibir inclusive otras cosas que a veces ya están perdiéndose acá, que nuestros mayores son los que pueden dar fe de eso, como la jícama, la mashua, las ocas, los mellocos rosados. Encontrará también panadería, pastelería, elaborados con harina integral nacional, con productos nacionales que no necesitamos. A nosotros, por ejemplo, no tenemos por qué subir precios porque no utilizamos productos extranjeros como la harina financiada. No utilizamos otro tipo de elementos extraños, sino lo que está producido aquí nacionalmente. Inclusive se puede percibir y sentir los olores y sabores en un espacio como el mercado agroecológico, cosa que ya no se percibe ni se huele en un supermercado. Por supuesto, y reconocer que hay cosas nuestras que podemos seguir aquí teniendo, como las humitas, como los tamales, los quimbolitos, las opciones también vegetarianas, como que pueden tener acceso a las personas que practican esta senda alimentaria. Y también tenemos un espacio de artesanías, tenemos que son ecológicas, ¿no? Que no hacen daño al ambiente, que no afectan en su elaboración al ambiente, que no son originarias del petróleo. Tenemos también chocolate Pacari, que está reconocido como el mejor del mundo y que es orgánico. Uh-huh. Entonces, con estas coyunturas, pues estamos invitando nuevamente a todos nuestros oyentes a que nos visiten el segundo y cuarto sábados de cada mes, es decir, este sábado 11 y el sábado 25 en abril, para que visiten de 8 a 3 de la tarde. En la Plaza Foch. En la Plaza Foch. Son las 11 de la mañana, 0 minutos. Amigas, amigos oyentes, agradecemos la presencia de Jimena Porras. Ella es coordinadora del colectivo Haya Orgánica. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.

nada me conforma si no estás tú también. Pero allá de tus labios, del sol, de las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Tenemos un ensayo en nuestras manos que se publicó en la revista Casa Palabras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que habla sobre el presente de la narrativa en Bolivia, que escribe Cristian Canahuati. La narrativa en distintos países de la región quizá haya atravesado los mismos caminos y las mismas preocupaciones, tal vez se hicieron presentes a lo largo y ancho de todas las historias que los escritores anteriores fueron capaces de contar y experimentar, ya sea para entretener o alertar a los lectores sobre el mundo en el que se encontraban y lo poco que podían hacer para cambiar las cosas. La literatura minera dio paso a la literatura campesina o indigenista, y esta a su vez se dio el rumbo de las historias a la literatura centrada en la feminidad. Ni siquiera en el género, sino en la figura de la mujer como matriarca de una sociedad que se veía a sí misma como machista, egocéntrica y discriminadora, y sin embargo la mujer empezaba a ganar páginas dentro de las narraciones que empezaron a configurar la idea de nación en países tan iguales, aunque diferentes, como Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Argentina. Un paso hacia otro lugar narrativo fue la literatura de la guerra, que si bien constituye gran parte de la obra fundacional de los estados antes nombrados, puede muy bien ser una reinterpretación del pasado a través de la mirada difusa del presente. La consigna de un sin olvido ni perdón configuró muchas de las preocupaciones de los escritores nacidos en los 70 y que empezaron a escribir muy entrada la década de los 90. Tenían, por decirlo de alguna manera, que ajustar cuentas con su propia historia. Familias que escapaban de la dictadura, familias rotas por el golpe militar, desaparecidos, militares adictos al poder, políticos corruptos, silencios, literatura y periodismo comprometido en la política, violencia. Estos eran los caminos por contar, y luego pasó algo. Una pregunta flotó en las cabezas de muchos escritores y es más o menos la siguiente. ¿Qué debería hacer el escritor de narrativa en un escritor que intentara capturarnos en nuestra época sin distorsiones? ¿Y qué se complementa con una pregunta que quizás se hizo el mismo Stendhal cuando escribió Rojo y Negro? ¿Cuál es la prosa que alzará un espejo frente a nuestra condición dispersa? En Bolivia, y todo lo que se diga a continuación debe ser visto como un apunte, como un adelanto de quizá futuras entradas que aborden más y mejor la narrativa de este país, que está en el radar de todos por motivaciones políticas e inclinaciones ideológicas, pero que sigue siendo desconocida. La narrativa dio un giro cuando empezó a abordar lo urbano. Las cuatro novelas que dan el campanazo de partida son Felipe Delgado, de Jaime Sáenz, La tumba infecunda, de René Bascopé Aspiazu, Los deshabitados, de Marcelo Quiroga, Santa Cruz y La Virgen de las Siete Calles, de Alfredo Flores. Las cuatro plantean a la ciudad como horizonte de llegada, como el mundo que deben conocer, narrar y descubrir en un acto existencial que llevará a los personajes de la novela a atravesar los horizontes de la muerte, de la epifanía, del rencor, la duda, el miedo y cierta faceta del abandono, la desolación. Esa es la consigna de buena parte de la narrativa boliviana durante estos años. La ciudad se aleja de lo que fue, se ausenta de sí misma y se transforma en algo que no se sabe muy bien qué es lo que nos puede servir. Y si la desolación marca un camino, Las exploraciones contemporáneas hacen eco de ella. Recordemos que existe la explosión de la televisión, de la prensa escrita y de la internet hacia mediados de los 90, pero la radio y la televisión se disputan un lugar de privilegio en la vida de las personas desde más o menos comienzos de los 80. Gana, por supuesto, la segunda y enfrenta a un nuevo actor, el cine. Muchos de los escritores actuales verán en el cine su mayor influencia o una influencia que se manifiesta tanto en el tratamiento temático de las historias como en un abordaje estructural. El cine modificó de alguna manera la forma en la que se cuentan las historias, las imágenes en ciertas novelas han desplazado a las palabras. Existen nombres en la narrativa contemporánea en Bolivia. Así es. Básicamente son 10 los que no se deben olvidar. Wilmer Urrelo, autor de 3 novelas: Hablar con los perros, Fantasmas asesinos y Mundo negro. Edmundo Paz Soldán, autor de Río fugitivo, Palacio quemado, Los vivos y los muertos, Norte y la más reciente Iris. Iván Gutiérrez, que tiene publicadas las novelas Laura, Se ve hermosa así, El pulpo y la fogata, Rodrigo. Hasbún tiene 4 libros de cuentos, 4 o 5, Los días más felices y 9 y la novela El lugar del cuerpo. Sebastián Antesana ha publicado las novelas La toma del manuscrito. El autor, según Giovanna Rivero, tiene publicadas las novelas Camaleonas y Tucson, Liliana Colanzi, y sus 2 libros y cuentos Vacaciones permanentes y La ola. Claudio Ferrufino, Corruginot, las novelas Señor Don, Rómulo Exilio, entre otros. Más allá de sus particularidades, de la literatura que aparece en estas obras está marcada por escritores y personajes que están acomodados económicamente y confundidos moralmente, capacitados, eso sí, que para sorprenderse ante las pequeñas cosas. Es una escritura muchas veces minimalista, como el caso de Hasbún, Antesana y Colanzi. Y en ciertos cuentos, Rivero, Gutiérrez, Romero y Saavedra también gozan de mundos mínimos donde corren cosas cotidianas que están marcadas por las indisposiciones personales de los personajes, que no se deciden si seguir adelante o no. Les falta experiencia y no saben cómo ganarla. En los casos de Urrelo, Paz, Soldán y Ferrufino, la narrativa más bien transita hacia una dimensión de contradicciones y de encuentros mínimos, pero nunca sin dejar de narrar y prefigurar lo exterior. A veces lo que sucede en el exterior es la manifestación de lo que ocurre en el interior de los personajes. Otras veces su intención es narrar las ciudades y la historia política de esas ciudades sin caer necesariamente en la novela histórica o en la novela social que intenta dictar sentencia sobre lo que acontece en el país. Se ha dicho que la narrativa de un país desarrolla a medida que la economía de ese país tiene mayor independencia y estabilidad, y si esto es cierto, lo que sucede en Bolivia podría estar condicionado por un determinado modelo de gobierno. Pero las cosas en el escenario de la creación literaria no son tan simples. Hay un rechazo hacia las tradiciones y las herencias, y se han buscado más bien los límites en otros territorios. Las influencias de la literatura argentina, mexicana, norteamericana, inglesa, chilena han marcado la muerte de ciertos paradigmas que fueron necesarios asumir a la hora de arrastrar la realidad al papel. No se trata de un proceso de simulación, más bien. Lo que pasa es que se ha dado el espacio para el reconocimiento de las historias que se desean contar. Aquellas historias importantes que dicen más de los autores que de la realidad que intentan denotar o connotar por medio de las palabras, las paradojas, las hipérboles, las imágenes, las metáforas. Acá no importa entonces que los personajes encuentren o no una forma de estar en el mundo. Encuentran a pesar suyo incluso su razón de existir en medio de la tempestad de la incertidumbre. Es un esquivo momento en el que el tiempo aciago los hace narrar y crecer. Y es de alguna manera el espíritu de los tiempos lo que los hace estar ahora presentes en una narrativa que siempre es el reclamo social e integrada a su pueblo. La narrativa boliviana tiene varios nudos, conflictos y varias tradiciones que se yuxtaponen y se contradicen. Pero en esa suma de corriente antagónica, lo que marca su vitalidad, Su permanente exploración es más una virtud que un dejo amanerado de modernismo, y por ello los libros que hoy circulan de esta literatura hablan de un país que después de mucho tiempo se anima a mirarse a los ojos sin miedo, sin timidez, sin frialdad y sin rencor. Saben que hay un fracaso inminente en toda obra estética que intente englobar la vida. Pero eso ha dejado de importar lo que importa, es poder contar lo que nunca se contó y no sentir vergüenza al hacerlo. Son las 11 de la mañana con 15 minutos en diversas voces a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a escuchar un producto radial que queremos compartirlos sobre el idioma ladino. ¿De qué se trata esto? Pues escuchamos. Deja caer las follas de tu ansia. Ves, no tengo más noche en los ojos. No tengo más nada. En boca de Moshe Saúl, uno de los mayores expertos y defensores del ladino en Israel, esta lengua suena como un español del siglo XV impregnado con palabras del turco, hebreo, portugués, francés o italiano, la lengua hablada por los sefardíes, los judíos expulsados de España en 1492, ha evolucionado, se ha alejado del español, ha perdido hablantes y actualmente lucha por sobrevivir. No hay estudios totalmente fiables, pero se calcula que unas 150.000 personas en todo el mundo son capaces de hablar ladino hoy. Pero el ladino o judeo-español se ha convertido en una lengua de gente de edad avanzada, restringida a familias o comunidades muy pequeñas. En Israel, el país con más hablantes, se considera que unas 100.000 personas usan el ladino con mayor o menor destreza, estima Moshe Saúl. No todos hablan el ladino fluentemente, pero lo conocen, lo entienden, algunos lo hablan más fluente como yo, otros lo hablan mezclado con palabras hebreas, cuando les faltan palabras del ladino, emplean palabras del hebreo. No fue hecha ninguna encuesta, diremos seriosa, para fijar el número de los que hablan esta lengua. De tanto más que aquí en Israel, cuando uno viene, emigra a Israel y recibe su carta, no se le nota si es sefardí o ashkenazí, qué lengua habla, no, simplemente dónde vino. El ladino nació por la necesidad de traducir los textos sagrados del hebreo a los judíos de España que hablaban sobre todo español. Aún tiene mucho de ese castellano medieval, pero con el paso de los siglos el ladino se alejó del español y adoptó vocablos, sintaxis y gramática de las lenguas de los países a los que llegaban aquellos judíos expulsados: Grecia, Turquía, Italia, Francia. Tras la creación del Estado de Israel en 1948, la necesidad de forjar una identidad llevó a los sefardíes que llegaron a esta tierra a adoptar el hebreo y dejar de lado la lengua que hablaron en sus hogares. Algunos se casaron con judíos de otros orígenes y dejaron de practicar la lengua aprendida en sus casas y no la transmitieron a sus hijos. Es el caso de Zelda Obaida, profesora de judeo-español y locutora de radio en ladino ya jubilada. Yo voy a hablar en ladino sin palabras españolas. Si no entiendes algo, me lo demandas. En mi casa, como me engrandecí con mi abuela, hablábamos, la lengua hablada en casa era el ladino. Yo me engrandecí con esa lengua, con los cuentos, los cantes, los usos y costumbres sefaradís. Y en 1965 vine a Israel, me casé con Jacob Ovadia, que era de origen iraquiana, de manera que el ladino en mi casa no se habla. Mis hijas no hablan el ladino, lo entienden. Fuera de Israel, el declive de la lengua fue similar. En Turquía, segundo país con mayor número de hablantes de ladino, hay 15.000 personas que usan actualmente esta lengua. En América Latina, el ladino y las tradiciones sefardíes se preservan en pequeñas comunidades de Puerto Rico, Cuba, Argentina, Bolivia o Brasil. Algunos ya dan el ladino por muerto, ya que no hay hablantes nativos de la lengua desde hace dos generaciones. La agonía es irreversible, dice el mundo académico. Aldina Quintana, autora de una tesis sobre el judeo español y profesora de lenguas románicas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sí, bueno, no es una lengua muerta porque todavía hay hablantes, pero es una lengua en camino de fallecer, digamos, ¿no? O sea, está agonizando y está agonizando en una situación bastante avanzada, ¿no? Porque ya son varias generaciones que la lengua no se transmite, o sea, no es que sea esta la primera. Entonces, la mayoría de los hablantes, incluso los que mejor habla, la gran mayoría ya no tienen una competencia plena, ¿no? Pueden hablar un poco, muchos pueden recordar y recordando intentar hablar otra vez. El proceso de desaparición de la lengua es irreversible. Lo único que, bueno, la Autoridad Nacional de la DIN lo que puede frenarlo un poco, ¿no? O sea, ayudar a integrar y reforzar el papel de la cultura sefardí, la cultura ladino en la sociedad israelí. El Parlamento israelí creó la Autoridad Nacional del Ladino en 1997 para ayudar con fondos públicos a la preservación, estudio y difusión de esta lengua en peligro. Desde entonces, el judeo español vivió un ligero renacimiento, según Moshe Saúl, que ha dedicado su vida al aprendizaje y promoción del ladino. Este hombre de 86 años asiste emocionado hoy a este pequeño impulso de la lengua. Y muchos dicen que, bueno, esto ya es prueba que la lengua está agonizando, ya está muerta, ya fue publicado un libro dándonos el certificado de muerte, Death of a Language, ya nos mataron y casi nos enterraron. Y yo soy de los que luchan contra esta opinión. Yo digo que el ladino está en una situación difícil de crisis, no podemos luchar para continuar a vivir, a lo menos al seno de un cierto grupo de personas que van a conferencias, cantan cantes o en historias, van a representaciones de teatro. Quiere decir que la lengua está viva. Aquí en Israel se oye, no sé si te ha pasado, pero muchos van en el autobús, oyen personas más aisladas que hablan entre ellos el ladino. Durante años casi no fue publicado nada en ladino. Ahora se está empezando a publicar más y más. Ahora tenemos libros nuevos, la verdad son traducciones, más traducciones en ladino. Y hay La Odisea y hay Alicia en el País de las Maravillas, o El Principito, otros libros más. Se están traduciendo al ladino. Y eso es nuevo. Nuevo. Zelda Obaida también vive con regocijo este modesto boom del ladino y confía en que los descendientes de los sefardíes que llegaron a Israel lo protejan para que siga siendo parte de la identidad de este país. El ladino, ¿cómo que te diga? Quiero decir la verdad. Ahora está más viva. Hasta poco tiempo atrás estaba casi muerta. Va a tornar y va a decir que desde que hay la autoridad, verdaderamente hubo un salto, un desvelopamiento que no se puede creer lo que pasó, porque se formaron grupos, se formaron clases de estudio, que vinieron gente de todas las partes de Israel. Estamos hablando más, mismo en casa, yo en mi casa, con mis nietos que conocen locuciones, les digo refranes, las comidas, saben los nombres de las comidas, porque hay una gastronomía riquísima. Además de un programa de radio diario de 15 minutos en judeo español, en Israel existió durante años la única publicación en ladino del mundo, una revista llamada Aquí Jerusalem, hoy convertida en publicación semestral. Moshe Saúl dirige Aquí Jerusalem desde hace 35 años. La revista se ha convertido en el modelo de grafía en ladino para todos los textos publicados y traducidos en los últimos años. La empezamos a publicar en el 1979. Para traer al público ladinohablante programas que eran dados en la radio, pero en la radio se da un programa y ya se termina. Si uno no lo oyó, ya lo perdió. Y muchos les interesaba. Entonces pensamos que sería bueno traerles historias, folclore, cantes, etc. Y con el tiempo tuvo mucho éxito. durante muchos años fue la única revista en el mundo que era publicada enteramente en ladino, porque hay ciertas revistas en Turquía, hay una en Bruselas, otra que son parte en turco y ladino, parte en francés y ladino. Esta revista es, hasta unos 4 o 5 años atrás, era la sola. Unos 4 o 5 años atrás en Estambul fue creado un mensual, una revista mensual que se llama El Amanecer, y es también enteramente en ladino. Entonces, tenemos ahora dos revistas en el mundo que son publicadas enteramente en ladino. Cuando el enemigo al campo salía, miraba en el cielo una estrellerina, vino la luz santa en la judería, que había de nacer Abraham Avino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. En un centro cultural de Jerusalén, decenas de estudiantes corean estas músicas populares en ladino durante la entrega de unas becas de estudio. Entre sus misiones, la Autoridad Nacional del Ladino entrega becas financieras simbólicas para seguir estimulando el aprendizaje. Es el caso de Anabela Esperanza, de 27 años y natural de Argentina, que estudia literatura ladina en Jerusalén desde hace un año. Ya no hay jóvenes que nacen hablando ladino, solo sus abuelos hablan ladino. Y yo estudio ladino porque mi familia es de origen del Imperio Otomano, o sea, de Turquía, de Estambul y de Izmir, y hablaban ladino. Y pienso que es una lengua y una cultura que no quisiera que se termine. Yo soy originalmente de Argentina, así que mis abuelos hablaban ladino, pero mis papás ya hablaban español, y yo hablo español, entiendo ladino y trato de acomodar mi acento en las clases de ladino, pero obviamente mi primer idioma es el español y no el ladino. ¿Por qué hay gente que decide estudiar ladino hoy? ¿Qué motiva a aprender una lengua que está en vías de desaparición? 4 universidades israelíes imparten cursos de ladino actualmente. A ellos acuden estudiantes descendientes de familias sefardíes como Anabela, pero también investigadores europeos y estadounidenses curiosos ante esta lengua y su historia. Pero para la profesora Aldina Quintana, las razones familiares siguen siendo las más poderosas. Yo creo que la mayoría lo que les mueven son sus raíces, que tienen algo, bueno, padres o uno de los padres o abuelos o algo, y de repente sienten mucha o bastante pena y tristeza al ver que no les han transmitido la lengua. Entonces, bueno, pues quieren recuperar la lengua y especialmente conocer más sobre la historia de los sefardíes y de sus antepasados. O sea, yo creo que esto es en general lo que más les mueve. Después hay otros que tienen intereses puramente también pues académicos. Por ejemplo, bueno, yo conozco, tengo estudiantes que estudian lingüística o estudian filología románica. Entonces el judeo español les interesa como parte de una de estas lenguas. Y bueno, también porque el judío español tiene rasgos, características muy especiales que son, se vuelven muy interesantes para un estudiante de lingüística y de lenguas románicas. En boca de todos los entrevistados, el ladino está rodeado de un halo de nostalgia, de una niñez vivida en países lejanos, del olor de los guisos de las abuelas y de los cánticos de las fiestas de familia. Zelda Obaida quiere pensar que el ladino forma parte también de su futuro y del de sus nietos. El ladino, para mí, es muchas cosas. Es mi chiqués, es mi casa, es mi abuela. Es una parte integral de mi vida. Y hoy para mí, no es mi pasado. Hoy es para mí mi presente, el ladino. Y creo que será el futuro también. Lo espero que sí. Quiero verdaderamente esperar que esto será para mí y el futuro que pasará a mis hijos y mis nietos. Jerusalén, Beatriz Lecumberri, Radio Francia Internacional. La vida no correr aquí, yo no puedo dejarlo, debe ver nunca mi jardín, que tanto amarlo, debe ver nunca mi jardín, que tanto amarlo, cuando está en el barril. Yo no hago ninguno, cuando me hago que yo candil, me caigo en el lodo, cuando me hago que yo candil, me caigo en el lodo. 11:30, amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Recuerden, mañana cuando sean las 10:30 estaremos en una nueva emisión de Diversas Voces. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.